Encantado de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias por permitirnos el privilegio de entrar a sus hogares mediante este programa que estamos dando sobre herencia de Jehová. Estamos hablando sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre esa vinculación que tenemos que tener con nuestros hijos conforme al modelo de Dios. Hoy día vamos a hablar de esposos según el modelo de Dios. Cuando uno lee la Escritura, es difícil encontrar en la Biblia esposos modelos. Varios de los patriarcas y de los personajes bíblicos hoy día no pasarían un examen de esposos modelos, al contrario. Así que para quienes enseñamos y transmitimos conceptos acerca del matrimonio, de la familia, de pronto nos cuesta encontrar ejemplos. Ahora, ¿por qué es tan importante encontrar un modelo? Porque no vamos a una escuela para aprender a ser esposos. Supuestamente nuestros padres deberían formarnos para ser buenos esposos, pero no siempre es así. Ahora, en mi búsqueda de alguna base bíblica que me permitiera encontrar algún modelo, llegó un versículo extraordinario que aparece en la Biblia. Un versículo donde Dios se convierte en esposo de Israel. Y un versículo que voy a leérselos, pero en diferentes versiones, para que captemos en parte la profundidad que este versículo tiene. Está en el libro de Oseas, el capítulo 2, el versículo 19 y 20. En primer lugar voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: yo te haré mi esposa para siempre, y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad, y entonces conocerás al Señor. En otra versión, en este caso la Biblia del Peregrino, dice: me casaré contigo para siempre. Me casaré contigo a precio de justicia y de derecho, de afecto y de cariño. Me casaré contigo a precio de fidelidad y conocerás al Señor. Otra versión más, la versión Dios habla hoy. Dice Israel: yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley. Porque te amo entrañablemente, yo te haré mi esposa y te seré fiel, y tú entonces me conocerás como el Señor. Digamos que en este versículo hay 7 características del esposo que sigue a Dios como modelo. Lo que vamos a hacer a continuación es detenernos en estas 7 características para reflexionar en lo que significa ser esposo. Primera característica: ¿qué hace un esposo que sigue el modelo de Dios? Persevera. La base bíblica es: te desposaré conmigo para siempre. La expresión más repetida es: para siempre. Seré tu esposo de manera permanente. La expresión original que usa la Biblia en el hebreo es olam, que se traduce como continuo, largo, perdurable, permanecer, perseverar. ¿Quién acepta ser esposo según los patrones de Dios? Busca consciente e inteligentemente una relación permanente. Hace todo lo posible para que dicha relación se mantenga estable en el tiempo. Qué lástima que hay algunos que no entienden que el matrimonio es para siempre. No se puede mantener un matrimonio para siempre sin tomar algunas decisiones que impliquen, por ejemplo, paciencia. Hay que tener paciencia para estar casado. Yo amo mucho a Mary, pero me han dado ganas de estrangularla muchas veces. Y viceversa. Y si no lo hemos hecho es porque hemos aprendido a tener paciencia. Para poder aprender a respetar los tiempos del otro, para poder entender los momentos que está viviendo el otro. Se necesita honestidad para mantener una relación para siempre. Se necesita tolerancia. Se necesita compromiso. Quien se compromete en una relación matrimonial acepta que la relación va a ser perdurable. Alguien dijo irónicamente: hoy en día los matrimonios se forman para siempre y duran 3 meses. Y es lamentable que en muchos casos es así. Es así porque han perdido de vista el sentido del para siempre. No se hace un matrimonio bueno de la noche a la mañana. Se necesita tiempo. Ahora, lo interesante es que Dios, que es el esposo de Israel, decide quedarse con nosotros a nuestro lado, opta por perseverar, por mantenerse a nuestro lado, aunque los momentos sean difíciles. un esposo que persevera, que entiende lo que significa ser esposo de acuerdo al modelo de Dios, persevera permanentemente en su relación matrimonial. Cuando leí la historia que les voy a contar me emocioné. Es una historia hermosa. Es la historia de Alicia. Alicia esperaba con ansia la celebración de los 30 años de matrimonio. Pasaron los meses y había planeado una celebración junto con sus hijos y toda una ocasión especial de celebración junto con su esposo y con sus hijos. Meses antes, 6 meses antes del aniversario de boda, recibieron una noticia muy triste. Él fue al médico y el médico le anunció que él tenía una enfermedad y que esa enfermedad era terminal. Fue terrible. Ellos dos no planearon esa situación. Lamentablemente él murió antes de llegar a la fiesta de aniversario. Cuando llegó el día del aniversario, Alicia se encerró en su casa, cerró las cortinas de su casa y les dijo a sus hijos: no quiero que nadie me visite, no quiero que nadie me llame por teléfono, quiero estar sola. Al mediodía golpearon la puerta y golpearon una y otra vez insistentemente. Y Alicia se convenció de que la persona que estaba golpeando la puerta no iba a dejar de golpear la puerta. Así que a regañadientes fue y abrió la puerta, y cuando abrió la puerta se encontró con su vecina, que estaba con un gran ramo de rosas en sus brazos. Y ella pensó en breves segundos para sí: bueno, mi amiga del alma vino a celebrar o a recordar el aniversario de boda. Antes que ella pudiera decir algo, su amiga le dijo: estas flores no son mías. Hace 2 meses atrás, tu esposo fue a mi casa y me dijo: el día del aniversario Alicia va a estar muy sola, por favor llévale estas rosas y esta carta. Y ella temblorosa abrió la carta, y la carta decía simplemente: decidí amarte para siempre. Luego se enteró que su esposo había hecho arreglos para que todos los años en su fiesta de aniversario le llegara a Alicia un ramo de rosas. Es una historia que muestra el significado del para siempre. Tenemos que aprender a amar para siempre, entender que el matrimonio no es para 2 días, el matrimonio es para siempre. Un esposo que ama conforme al modelo de Dios entiende que el matrimonio es permanente. Una segunda característica de un esposo que sigue el modelo de Dios: es justo. El texto bíblico dice: te desposaré conmigo en justicia. Otra versión dice: te daré como dote la justicia. Otra versión, la Biblia del Peregrino, dice: me casaré contigo a precio de justicia. ¡Qué hermoso! Ahora, ¿qué significa esto? El original hebreo usa la expresión tzedek, que se traduciría como derecho, equidad, justamente o recto. ¿Qué significa? Significa que cuando hay un compromiso matrimonial, hay que hacer un pacto de justicia. Un pacto justo. ¿Quién es justo? No busca salidas fáciles. Y esto comienza no en el matrimonio, sino antes del matrimonio. Por ejemplo, la Biblia es muy explícita en sostener que la justicia de una relación matrimonial implica vivir la sexualidad en el momento que corresponde, que es el matrimonio. No es justo vivir la sexualidad prematrimonial, para uno ni para otro. Pero no es solo eso. En un matrimonio donde prima la justicia, no puede haber ninguna conducta de tipo violenta, ni violencia física, ni psicológica, ni violencia verbal. Cuando hay un matrimonio donde hay justicia, lo que perdura y lo que hay es la paz. Pero hay otras formas. Quien obra de manera justa nunca agrede, nunca fuerza, nunca humilla, nunca grita. Por el contrario, el que actúa de manera justa es considerado, respeta la voluntad de su esposa, halaga, dialoga. Todo eso es parte de la justicia. Obrar en justicia es actuar como Dios actúa con nosotros, justamente. Qué triste cuando las personas no entienden el significado de la justicia. Alguna vez le escuché a una mujer decir con tristeza, con lágrimas en los ojos, pensando en su esposo que la había abandonado, al principio psicológica y emocionalmente y luego físicamente. Y ella me decía, simplemente yo quería a alguien que me cuide, a alguien que esté a mi lado, a alguien que me acompañe. Qué lástima que algunas personas se olviden de su pacto y olviden la implicancia que tiene el pacto matrimonial. Y cuando olvidan esa implicancia, la justicia de ese pacto, traen infelicidad para su hogar, para sus hijos, para su vida, y es una marca que les dura el resto de sus vidas. Hay una tercera característica. La tercera característica es que un esposo que actúa de acuerdo al modelo de Dios es legítimo, actúa de manera no solo justa, actúa de manera legítima. El texto bíblico dice, en la Nueva Versión Internacional, te daré como dote el derecho. Te desposaré conmigo en derecho, dice otra versión. Es decir, te haré mi esposa legítima, dice la Dios habla hoy. Es muy claro la expresión. En el original hebreo se usa la palabra mispa, que significa orden, precepto, digno, formal. No se puede formar un matrimonio verdadero sin actuar de manera legítima. Quien se ampara en el derecho y actúa de manera correcta, demuestra que ama. El que quiere una relación informal no ama. Es triste. Tanta gente que simplemente convive. Y cuando están conviviendo le están diciendo al otro, no te amo lo suficiente como para comprometerme contigo legítimamente, permanentemente. El amor se demuestra no con palabras, sino con hechos. Y uno de esos hechos concretos es tener una relación formal. ¿Qué futuro tienen los hijos de una relación informal? ¿Qué futuro tiene una pareja en una relación informal? Eso comienza desde el momento en que se ponen de novios. Un novio que esconde su noviazgo, una señorita que esconde la relación con su enamorado, ese mismo tipo de conducta la va a llevar para el matrimonio. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser legítimos, justos. Quien pretende esconder una relación no actúa en justicia ni en derecho, ni actúa conforme a la ley divina ni a la ley humana. Ahora, hay muchas mujeres que dicen, bueno, yo quiero tener una relación legítima, pero mi esposo o mi compañero no quiere. No es digno de una mujer estar con un hombre que no la dignifica. No es digno para una mujer, en el diseño de Dios, estar con una persona que no te da el lugar que te corresponde. Yo le llamo a esto la mirada triste. En Latinoamérica tenemos un terrible problema, que es el problema de las relaciones matrimoniales o las vinculaciones de hecho informales. Y muchas veces me acerco a algunas mujeres y les pregunto, ¿y cómo está? ¿Es casada? Sí, me dice, pero no. ¿Cómo es eso? Sí, no. Bueno, es que estoy juntada nomás. Pero no estoy realmente casado. Y lo dicen no lo dicen con alegría, no lo dicen así diciendo, no, lo dicen con pena. Y lo dicen con pena porque en el fondo saben de que eso no es legítimo. Y que no les da paz. Y que finalmente no permite una relación como Dios espera que exista, una relación donde haya compromiso, donde haya formalidad, donde las cosas se hagan bien y en orden. Una cuarta característica de un esposo que sigue el diseño de Dios, ama. Dice el texto bíblico, te daré como dote el amor. Pero hay que entender un concepto que de pronto en el concepto latino o en el concepto occidental no se entiende. En primer lugar, hay que entender que en el hebreo bíblico, en el hebreo del Antiguo Testamento, no existe la palabra amor como la solemos usar nosotros por la influencia griega. Lo que existe es la palabra lealtad. Por eso que hay algunas versiones, como la Reina Valera del 89, por ejemplo, que la traduce así, diciendo, te desposaré conmigo en lealtad. Hay otra versión que dice, te desposaré conmigo en benignidad. Usa la expresión, viene de la expresión gesed, que en hebreo puede ser traducido como bondad, como piedad, como agradecimiento, como benevolencia, como lealtad, incluso como misericordia. Por lo tanto, el esposo que sigue el modelo de Dios y que ama es bondadoso. Actúa con bondad. Ay, qué triste en algunos hogares donde los esposos maltratan física y verbalmente a sus esposas. Ahí se ha roto el pacto. Ahí no hay amor. Cuando hay amor hay bondad. Cuando hay amor, además hay piedad. Se tiene compasión por los dolores y por las situaciones que vive el esposo, el cónyuge. Se actúa con benevolencia, porque ese también es parte del amor. Pero hay otros elementos que son del amor, que algunos olvidan. Amar también implica ser agradecido. Algunos no se acuerdan de agradecer, no se acuerdan de decir simplemente gracias. Gracias porque has preparado una rica comida, gracias porque estás conmigo, gracias. El amor expresa. Un marido que no expresa amor no merece llamarse esposo. El amor dice constantemente, en palabra y en acción, que ama. Ser esposo, de acuerdo al modelo de Dios, implica amar de manera incondicional. Amar en las buenas y en las malas. Así como Dios, que decidió amarnos cuando nos portamos bien y cuando nos portamos mal. Que decidió estar con nosotros con respeto, con bondad, con benignidad, porque nos ama. Y eso es parte del amor. María aprendió una gran lección sobre el amor. Esas lecciones que se aprenden con dolor. Esas lecciones que se aprenden con tristeza. María no escuchaba que su esposo le dijera te amo. No solía escuchar que su esposo le dijera con alegría gracias. Y lamentablemente, cuando su esposo enfermó y ella estuvo con ella en las últimas semanas de su esposo enfermo, allí el esposo se acordó. Y empezó a agradecerle, gracias porque estás conmigo, gracias porque me acompañas. Y en el fondo María decía, qué lástima que no me dijiste eso antes. Porque María se fue secando, fue sintiendo que su cariño, su bondad, su amor se iba muriendo. Qué lástima que tengamos que esperar hasta el último momento, cuando estamos desfallecientes, cuando estamos enfermos, para decirle a nuestros seres queridos, te amo. Esposos, hay que decir te amo. No te va a hacer menos macho expresar tu amor. Hay algunos que se ponen cariñositos, digo yo, cuando quieren tener relaciones sexuales. Pero eso, perdónenme, es una distorsión. El amor es para expresarlo diaria y continuamente. El amor es para dar una expresión de cariño en todo instante, en todo momento. Ser agradecidos, tener una sonrisa, tener una actitud afectuosa. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y eso es lo que espera que los esposos hagamos con nuestras esposas. Una quinta característica del modelo de Dios como esposo. La Biblia dice que Dios es compasivo. Fíjese lo que dice el versículo que estamos estudiando, de Oseas 2:19. La versión internacional dice, te daré como dote la compasión. Sin embargo, la versión de Reina Valera del 95 dice, te desposaré conmigo en misericordia. Otra versión dice, me casaré contigo a precio de cariño. ¿Qué está implicando? El original hebreo usa la palabra ratham, que puede traducirse como afecto, corazón, compasión, misericordia. El trato en una relación es lo que hace la diferencia entre un vínculo y entre otro vínculo. Quien no entiende esto no está capacitado para amar. La vida nos hiere. No existe persona que no haya sufrido un dolor. No existe persona que no haya sido maltratado en algún sentido, en algún momento de su vida. ¿Para qué es el matrimonio? Para que nos sintamos consolados y acogidos, para que nos sintamos recibidos, bien recibidos, para que alguien nos exprese compasión, misericordia. Nadie llega a una relación de pareja sin estar herido de alguna forma. Todos nosotros hemos sido heridos en el camino de la vida. Pero quien ama, acoge, cuida, protege, tiene compasión con el dolor del otro. El esposo que realmente ama según el modelo de Dios, entonces es acogedor. El que ama comprende, que es otra manera de referirse al amor. Da tiempo para comprender, da tiempo para entender. Hace muchos años atrás nos encontramos con una situación muy triste, muy amarga, de alguien que cometió adulterio. El que no había cometido adulterio, ante los ojos de los demás, apareció como inocente. Y todos, como hacen en ese tipo de ocasiones, acusan al que ha cometido adulterio y miran con compasión al que no ha cometido adulterio. Llevo años trabajando con matrimonios y he aprendido de que no es tan sencillo el asunto de las partes inocentes y las partes culpables. Porque cuando conocimos el fondo de la situación, entendimos que allí había algo mucho más profundo. Ella había sido abusada sexualmente por un familiar en su infancia y en su preadolescencia. Cuando se casó, desarrolló una serie de conflictos sexuales graves. Y su esposo, en vez de acogerla, en vez de ser compasivo, en vez de juntos buscar ayuda, empezó a reírse, empezó a molestarla, empezó a reírse incluso en público, a hacer bromas a costa de ella. Y un día, como siempre ocurre, apareció un compañero de trabajo que la escuchó, hizo algo que el esposo debería haber hecho, la acompañó a un psiquiatra. Y como sucede, ya Freud lo había descubierto hace mucho tiempo atrás, estos procesos de asociación, de disociación incluso, o de traspaso de afecto, lamentablemente se involucraron sexualmente. Nadie busca ese tipo de involucramiento, pero ocurrió. Y él quedó como blanca paloma, él quedó como el que no había hecho nada, cuando en el fondo lo que hizo fue empujar a su esposa a una situación muy difícil. Ella cometió adulterio, sin duda, pero él colaboró muchísimo con su actitud. Un esposo que realmente entiende, un esposo que comprende, es un esposo que ayuda, que es compasivo, que es capaz de comprender, que es capaz de ser compasivo como Dios es compasivo con nosotros. Una sexta característica: el esposo que es según Dios es fiel. Te daré como dote mi fidelidad, dice la Nueva Versión Internacional. Y eso se repite constantemente en las versiones. Fidelidad. No se puede vivir de acuerdo al modelo de Dios sin ser fiel. El texto bíblico usa la expresión hebrea emuna, que significa seguridad, fidelidad, honradez, veracidad, verdad. Quien ama promete ser fiel. Y no estamos hablando solamente de fidelidad física, estamos hablando de fidelidad emocional. No se puede construir una relación de pareja estable sin fidelidad. No se puede haber un para siempre sin fidelidad. Solo la fidelidad da seguridad emocional para construir una pareja. Para ser fiel hay que ser honrado, hay que ser veraz. La veracidad es un factor básico en la relación de pareja. Ser fiel es una elección. Por ahí hay algunos que quieren convencernos de que es imposible ser monógamo, que es imposible ser fiel. No es así. La fidelidad es una elección. Yo elijo ser fiel. Se opta por ser fiel a una persona por sobre nuestras inclinaciones. Ahora, la Biblia dice que aún la mente debe ser fiel. La Biblia dice en palabra de Jesucristo que quien codicia no es fiel, ha cometido adulterio. Hoy día asistimos a la inundación de la pornografía. Estamos viviendo una sociedad pornográfica. Hay muchos que están cometiendo adulterio emocional al involucrarse en actividades que finalmente los van alejando física y emocionalmente de sus esposas. Una inadecuada comprensión de la fidelidad mental lleva al adulterio emocional. Y los efectos del adulterio emocional son tan dramáticos y tan graves como el adulterio físico. Ser fiel es optar día a día por la persona con la cual nos comprometimos. Mary y yo tenemos una anécdota de los días cuando nos casamos, de los primeros meses de matrimonio. Mary y yo nos casamos cuando estábamos en el último año de nuestros estudios universitarios. Y nos casamos porque tuvimos la posibilidad de tener trabajo. Y cuando terminamos, yo terminé 6 meses antes que ella. Simplemente porque mi carrera no exigía hacer una práctica profesional tan larga como el caso de ella. Pero a ella se quedó a trabajar en la misma universidad donde habíamos estudiado. Y yo me fui a una ciudad más o menos unos 500 kilómetros. Así que hicimos un plan durante esos 6 meses. Mary viajaba cada 15 días y yo viajaba cada 15 días. Así que cada 15 días nos veíamos. Y un día Mary me quiso dar una sorpresa y quiso ir en un fin de semana que no habíamos pactado. Así que llegó al terminal de ómnibus, luego se bajó y tomó un taxi. Y le tocó uno de esos choferes buenos para hablar, un hombre anciano, muy, muy agradable, y le empezó a decir: y señora, ¿cómo está? ¿Qué anda haciendo a esta hora? Porque Mary viajó toda la noche. Y dice: sí, vine a ver a mi esposo, le voy a dar una sorpresa. Y cuando le dijo esa palabra, el hombre cambió de actitud. Y el hombre se preocupó y le dijo: señora, tenga cuidado, la sorpresa se la puede llevar usted. No, si yo confío en mi marido. No, señora, eso no se hace. Y empezó a molestarla desde el lugar donde había tomado el taxi hasta la casa. Y decía: señora, mire, ahí hay un teléfono. Paremos, llame por teléfono y avísele a su esposo. Así le da tiempo a su esposo. Por cualquier cosa le da tiempo. Y mi esposa se reía y le decía: no, no es así. Vamos nomás. Y el hombre todo el momento molestándole: señora, tenga cuidado porque hay que avisar. Usted no puede llegar de sorpresa a su casa. Y llegaron a la casa, y cuando llegan a la casa, el hombre, antes de bajar, le dice: señora, mira, hagamos un trato. Yo me voy a quedar aquí con el auto. Usted golpee la puerta. Cualquier cosa, cualquier problema que haya, yo la llevo a otra parte. No se preocupe. Decía, sí. Mary le dijo: váyase. Y el hombre se quedó. Así que cuando Mary llegó, sacó su cartera y se dio cuenta que no había traído la llave, así que golpeó la puerta. Y salí yo, medio solomniento, porque era muy temprano. Y le dije, y miré el taxi y le dije: Mary, ¿qué pasó? ¿No pagaste? Y Mary sonrió, le hizo al hombre así, entró a la casa y le dijo: ya te voy a contar. Nos hemos reído muchas veces de esta anécdota, pero en el fondo no es para reírse. Expresa el hecho de que hay mucha gente que cree que no se puede ser fiel. No se puede construir una relación de pareja sin ser fiel. La última característica: una relación de pareja, un esposo que quiere vivir conforme al modelo de Dios, es espiritual. El texto bíblico dice: entonces conocerás al Señor, conocerás a Jehová. O sea, habla de relacionarse con el Señor. Mi relación contigo te va a llevar al Señor. ¿Qué significa? La expresión original que usa el hebreo es yadá, que significa conocer, explicar, instruir, declarar, examinar, incluso pensar. A Dios no se lo muestra en los conocimientos, sino en las acciones. En muchos hogares hay mucha dificultad para entender lo que significa la bondad de Dios, porque los hijos y las esposas no ven esa misma bondad en sus esposos. Quien vive conforme al corazón de Dios, quien actúa conforme a lo que Dios espera de nosotros, actúa con sabiduría, mostrando que en su vida vive el Señor. Perdónenme que lo diga así tan fuerte, pero la vida religiosa no consiste en liturgias ni en cultos, ni en celebraciones espirituales. La vida religiosa es algo mucho más profundo, es algo que se vive día a día en lo cotidiano. Sin ser espiritual, no se puede ser un buen esposo. Para ser un buen esposo hay que ser una persona espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con dirigentes religiosos que supuestamente, entre comillas, aman a Dios? Con gente que asiste a las iglesias, pero que en sus hogares se vive algo muy distinto y se vive algo que Dios no ha planeado. El versículo que hemos narrado dice que en el modelo de Dios el esposo es comprometido, es justo, es legítimo, es amoroso, es compasivo, es fiel, es espiritual. Este es el modelo que Dios ha dado para un esposo. ¿Y por qué es tan importante tener este modelo y seguir este modelo? Porque si un esposo vive estas características, es un esposo que va a traer paz, va a traer felicidad y va a criar hijos con una actitud adecuada. Quiero terminar leyéndoles un poema adaptado de un poema de Robert Sexton, que dice: el esposo a la esposa, a lo largo de los años caminaré contigo, en profundas selvas verdes, en costas de arena, y cuando nuestro tiempo en la tierra se acabe, en la tierra nueva también tendrás mi mano. Que Dios nos bendiga y nos dé paz para vivir conforme al modelo de esposo que Dios ha propuesto.